Señor, venimos ante ti con un texto que nos anima a estar alegres. Un texto en que nos anima a celebrar tu victoria. Señor, pero también estamos pasando como sociedad, como familias, quizás como individuos por situaciones difíciles. Te pido que, por un lado, me des sensibilidad para poder hablar de este tema, pero que tu Espíritu Santo sea el que obre en la vida de cada uno de nosotros. Señor, transforma nuestras vidas y nos entregamos a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hemos leído ya el texto. Tengo que decir que es un texto que se me hizo bastante complejo. De hecho, lo escribí la introducción. Ayer me dijo, Janel, ¿ya tiene la introducción? Yo no, llevo seis introducciones distintas y ninguna me satisface. Por cuestión de tiempo escribí la última y dije, creo que esta debe ser. Aún así, no estoy muy seguro, pero es un tema difícil. Les voy a decir por qué. Precisamente por el tema de hablar de la alegría, del gozo que debemos reflejar, que es evidente, pero al mismo tiempo, porque sabemos que nuestro Señor Jesús atravesó por situaciones complejas. Entonces, ¿cómo se relaciona esta alegría con la que debemos vivir con las situaciones dolorosas que experimentó Jesús, pero también que experimentamos nosotros como personas? Por otro lado, la parte que más me costó trabajo es cómo se relacionan la tela nueva con la tela vieja, el parche, cómo se relaciona en los odres nuevos, el vino nuevo, con la enseñanza de Jesús. Generalmente, las personas que hablan de este tema lo separan. O sea, por un lado hablan de celebrar con Jesús, y cuando llega el momento de hablar de los odres y de la tela, lo toman como un tema distinto. Pero si vemos en el texto, los dos se encuentran uno al lado del otro, y no hay una separación que nos diga, este es otro tema. O sea, Jesús está hablando de celebrar con él, y de pronto nos lanza, digamos, esta curva, si estuviéramos hablando de béisbol. Y la verdad es que fue algo que me estuvo carcomiendo. ¿Cómo? Le preguntaba a Janel, ¿cómo se relacionan estas dos ideas? ¿Cómo es que se relacionan estas dos ideas? De hecho, si quieren apagar de este lado, yo aquí tengo la pantalla. Entonces, para que todos tengan por allá. Bien. Y lo que debemos comenzar preguntándonos es, ¿qué es la iglesia para nosotros? ¿Es un lugar solemne, sombrío, en donde el amor de nuestro Dios se expresa con el mayor respeto y silencio posible? ¿Es un lugar en donde podemos expresar el gozo de ser los hijos y las hijas de Dios? ¿Un lugar en donde tanto niños como adultos pueden vivir una alegría? Podemos vivir con la alegría de reconocer que Jesús ha lavado nuestros pecados por medio de su sacrificio. Y al decir esto, quiero decirles que a mí me gusta mucho asistir a las iglesias que son de alta liturgia, es decir, donde hay, no quiero decir que la liturgia en sí, la liturgia, lo que hacemos aquí, tenga que ser necesariamente calificarse como buena o mala. Hay cultos de alta liturgia, es decir, donde las personas van con togas y todo este tipo de ceremonias, se tocan órganos, música clásica, himnos clásicos, pero también hay iglesias contemporáneas. No estoy tratando de hablar, más bien, no estoy tocando ese tema, no se trata de ese tema, ¿sí? Pero ¿cómo expresamos entonces como iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué debe ser la iglesia? Y entonces, empezando a trabajar con el texto, apareció esta imagen, el Grinch. ¿Y quién era el Grinch? Van a ser en nuestro texto. Y lo puse a propósito porque si vamos a hablar de alegría y de gozo, dije, tenemos que tomar un personaje que de alguna manera nos despierte, cuando menos a sonreír un poquito el día de hoy. Pero el Grinch es esta persona, este personaje creado por el Dr. Seuss, que odia las Navidades. Odia las Navidades porque la gente es feliz, y entonces su mayor objetivo es destruir, no destruir, sino, ¿cuál es la palabra? Boicotear la Navidad, ¿no? Se roba los regalos, quiere hacer todo, hace todo lo posible porque la gente no esté feliz. Y debemos decir que muchas veces, como cristianos, históricamente, y todavía hasta nuestra historia nos abarca hasta algunos de nosotros, algunas veces tomamos estas actitudes, ¿no? De todo nos está molestando, todo nos está molestando, todo nos está molestando. Es el tipo de personas que Jesús va a enfrentar. Vamos a verlo en un momento. No está mal molestarse, también vamos a ver eso adelante, es muy complejo el tema. Pero si todo el tiempo, todo nos molesta, entonces estamos en un lugar peligroso. Pero entonces, Ya tenemos al Grinch. Y luego encontré otra, una historia de una señora que se llama Erma Bombeck. Ella era una periodista. Y ella cuenta una historia de cuando ella era chica y va a la iglesia. Para no llegar al extremo de pensar que todos somos el Grinch, pero ella dice que llega a la iglesia, está sentada un domingo por la mañana y como niña se pone de rodillas, voltea hacia atrás y sonríe a las personas que están atrás. Dice que no estaba haciendo ningún ruido, simplemente estaba sonriendo, la gente le sonríe, le contesta la sonrisa de alguna forma. Cuando su mamá se da cuenta, le dice un anuncio de sur, deja de sonreír. Y le da un coscorrón, un zape. Y cuando se sienta la niña y dice la mamá, así está mejor. Erma concluyó que algunas personas van a la iglesia como si apenas hubieran leído el testamento de su tía rica y se hubieran enterado de que ella había heredado toda su fortuna a su hámster. Bien, esto es, o sea, por un lado es serio, por otro lado nos debe causar como jocosidad, ¿no? Pero, ¿a qué venimos a la iglesia? Y lo tengo que decir con respeto porque nuestra tradición es una tradición muy solemne. Y no está mal ser solemne, pero ¿qué expresamos como individuos y como iglesia? El texto de hoy vamos a ver que Jesús se encuentra con los argumentos de sus oponentes. Y si hemos estado siguiendo la secuencia de Marcos, ha sido interrumpido como por algunas circunstancias fuera de nuestro control. Pero para los que nos visitan, los que no, ya sabemos que hemos estado estudiando Marcos, vamos en el capítulo 2 apenas, comenzamos en enero. Y si recordamos los últimos encuentros de Jesús con sus oponentes, estos han sido unos encuentros que han ido aumentando en intensidad. Cada vez los comentarios son más abiertos, son más explícitos. Y de hecho, el día de hoy aún entran o participan de alguna manera los discípulos de Juan. Ellos no son los que preguntan a Jesús, más bien, pero de todas formas están allí. Los fariseos llegan a enojarse tanto que vamos a ver en el capítulo 3 que dice que ellos van a planear ya desde el capítulo 3 al principio del Evangelio la muerte de Jesús. Dice el 3:6, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Bien, aquí está un cuadro en donde tenemos los encuentros que hemos estado viendo. Primero hay un leproso que es un marginado, nadie lo toca, pero Jesús lo sana. Aparentemente no hay nadie, o si hay alguien, nadie dice nada. Después está un paralítico que sus amigos meten por un hoyo en la casa. Jesús lo primero que dice, tus pecados son perdonados. Los fariseos, dice la Biblia, piensan. No dice nada, simplemente lo piensan. ¿Quién es este para perdonar? Bueno, si Jesús contesta, esa es la historia, dice, para que vean que puedo perdonar, también lo voy a sanar, ¿no? De los dos milagros, el perdón de pecados es el mayor. El siguiente encuentro, inmediatamente Jesús llama a Leví, una persona que es la escoria, que es lo peor a los ojos de la sociedad, para que sea su seguidor. Y no solo eso, sino que después se va con ellos a comer, a una fiesta, y está comiendo festivamente con ellos. Y entonces los fariseos primero pensaron, después se acercan a los discípulos y le dice, ¿por qué su maestro está comiendo con estos señores? Si vemos cómo va subiendo la intensidad de estas personas. Y en este capítulo, bueno, en este versículo, en el texto de hoy, vemos que seguramente Jesús todavía sigue en la fiesta porque el tema es la comida. Estaban celebrando, obviamente, por eso le dicen, ¿por qué celebras cuando nosotros estamos ayunando? Y en este caso directamente ya van con Jesús. Primero lo piensan, primero, después sus discípulos, ahora ya increpan directamente a nuestro Señor Jesús. Vemos que lo que está haciendo Jesús, que es lo bueno, de alguna forma está molestando a las autoridades que lo van a estar persiguiendo. Espero que esto les haya ayudado, esta imagen. Pero vamos a entrar entonces a nuestro texto con la pregunta que le hacen. Es al ver los discípulos de Juan y los fariseos, perdón. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Entonces, recordemos, Jesús está comiendo en una situación un poco escandalosa, está con la gente sociedad considera lo peor de lo peor y la escoria. Y Jesús les ha dado una buena razón para estar con ellos. Les dijo: yo no vengo por pecado, yo no vengo por justos, vengo por pecadores. El doctor va a ver a los enfermos, no está con los sanos, básicamente también, bueno, es lo que dice Jesús, ¿no? Pero esta vez hay que ver que la pregunta está disfrazada de piedad. Y es importante eso, está disfrazada de piedad, porque no están tratando de motivar a Jesús para que ayune, sino que están tratando de inculpar a Jesús por algo que está haciendo. ¿Por qué ustedes no ayunan? Y con esto quiero decir que es legítimo y es deseable preguntar. No, preguntar no es malo, preguntar es bueno, preguntar es la forma. Cuando nos preguntamos es cuando crecemos. Muchas gracias. Cuando crecemos, porque si tenemos una duda, algo con lo que estamos luchando, entonces tenemos la oportunidad de aclarar esta situación. Hay preguntas que definitivamente son preguntas malintencionadas. La pregunta más clásica dentro de la teología, o de las más clásicas dentro de esta rama, es: ¿puede Dios hacer una piedra, una roca tan grande que no la pueda levantar? Y cualquier cosa que respondemos, estamos en el hoyo. Porque si decimos no puede hacer una piedra, entonces decimos que Dios no tiene no es poderoso para crear algo. Pero si decimos Dios no la puede cargar, entonces estamos diciendo que Dios no es poderoso para cargar. ¿Sí? Entonces, hay preguntas malintencionadas. Esta que le están haciendo a Jesús es una de esas. ¿Por qué ustedes no? Y cuando le preguntemos siempre con la conciencia de hacerlo para crecer, para edificarnos, pero no para inculpar. Ellos le están diciendo a Jesús: ustedes no están ayunando, tú no estás ayunando, tú que eres, que deberías ser un ejemplo, tú que eres un rabino, tú que estás formando discípulos, deberías dar el ejemplo. Y tenemos que hablar del ayuno, no es el tema central, pero tenemos que hablar del ayuno para entender de qué están hablando estas personas. El ayuno es algo prescrito por la ley. Dios lo ordenó. Y lo ordenó para prepararse para el día del perdón. El pueblo debería ayunar. Si el pueblo no ayunaba, dice el Levítico 23 que era cortado del pueblo si una persona no ayunaba. Entonces era algo que Dios había mandado. Con el tiempo va evolucionando y se vuelve una cosa un poco misteriosa, en la que representa algunas de las cosas que ahora le damos como para ayudar cuando estamos orando, como cuando estamos tristes. Y entonces tenemos que ver que los discípulos de Juan ayunaban porque ellos eran ascéticos, para recordar precisamente el día del perdón. Una persona ascética era como Juan, recordamos que vivía en el desierto, no tenía casa, era alguien alejado de los placeres de la vida, ¿sí? Entonces ellos, como una disciplina, para recordar este día lo hacían, digamos, un buen motivo para ayunar. Pero los fariseos lo hacían por obligación de ellos mismos para mostrar que eran piadosos. Ellos no buscaban esta misma acción para hacer algo bueno. La misma acción buena y mala. Y a veces nos preguntamos, pero ayudar es bueno. Sí, sí era bueno. Sí, el motivo es bueno. Y es lo que vamos a estar viendo más adelante. Pero dice la Biblia que de hecho ellos se ponían como talco en la cara para verse más pálidos, para verse góticos en nuestra época probablemente, para verse más pálidos, echaban ceniza en la cabeza, para que la gente viera: ay, mira qué buena persona es, ay, mira qué buena persona es. Y entonces un mandato de Dios se vuelve, un mandato de Dios que obviamente es bueno porque es mandato de Dios, se torna malo cuando los motivos son malos, no son puros, no son los originales, los que Dios creó. Entonces dice Ken Hughes, y lo dice bien, que hay que ver que estas personas, tanto los discípulos de Juan como los fariseos, pensaban que para ser espiritual era necesario dejar de hacer lo que me gusta y hacer lo que no me gusta. ¿Suena un poco familiar? Ser cristiano es dejar de hacer lo que me gusta. Y yo creo que sí, o sea, me puse a pensar y yo creo que sí, porque muchas veces he escuchado argumentos como los que siguen: me gustaría ir o me gustaría hacer, pero soy cristiano. O sea, sí me gustaría, pero no lo hago. Otros dicen, preferiría no hacerlo, pero bueno, tengo que ir hoy porque es domingo. A veces pensamos que ser espiritual es precisamente estar en contra de todo lo que Dios, de los sentidos, de la parte sensorial, que Dios, podría usar la palabra sensual, pero a lo mejor nos alarmamos, pero parte sensorial que Dios nos ha dado. Y no es eso, porque Dios está cambiando continuamente nuestro corazón para que crezcamos, para que seamos como el varón perfecto. Entonces estas personas hacen la acción correcta, valga la redundancia, hacen la acción correcta, hacen lo correcto, tienen la actitud, no, hacen lo correcto, pero los motivos son los incorrectos, son los erróneos, y eso no le gusta a Dios. Dios va cambiando nuestros corazones. Hace pocos meses apenas empecé a recapacitar, lo he compartido con algunos de ustedes, creo que principalmente en las noches de oración. Cuando dicen la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y hasta hace pocos meses pensaba que busca primero el reino de Dios y después se me van a añadir todos estos deseos que tengo: una casa, un coche, unas vacaciones, gracias a Dios tengo que decirles esto. Por ser maestro de la universidad, Dios nos bendijo con un coche, pongo el ejemplo del coche, me gané un coche por ser maestro, gracias a Dios, pero muchas veces pensé que buscar el reino de Dios, entonces yo busco el reino de Dios y entonces Dios me da todo lo que yo quiero, pero no, lo que pasa es que cuando nos acercamos y buscamos verdaderamente el reino de Dios, Dios transforma nuestros corazones de tal forma que el deseo de mi corazón ya no es mi deseo, sino el deseo de Dios, el deseo de engrandecer a Dios, de hacer su voluntad. ¿Sí me explico? Entonces, no es que esté peleado, no es como que, bueno, Dios, yo cumplo mi parte, entonces tú cumples la tuya. No, es que cuando yo me acerco a Dios, cuando lo busco de todo corazón, Él empieza a transformar mi corazón y me dice, ¿sabes qué? Esto me gusta la justicia, entonces debo actuar justamente. Me gusta la verdad, entonces debo buscar la verdad. Me gusta la reconciliación, entonces debo buscar la reconciliación. Debemos pensar cada uno de nosotros qué es ser cristiano. ¿Es en realidad dejar de hacer todo lo que me gusta? ¿Es eso lo que nos llama Dios? ¿Por qué es un Dios tan cruel que me dio el gusto para después decir, ¿sabes qué? No puedes tomar eso. Que me dio todos los sentidos para que después me diga, no puedes hacer esto. Es un tema que ha pesado sobre la iglesia hasta la Edad Media. Mucha gente no reía en las iglesias, pensaban que era pecado reír. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca dice que el Señor Jesús pecó. Digo, eso sí lo dice, pero la Biblia nunca dice que el Señor Jesús se rió. Entonces, si nos reímos, de seguro estamos cometiendo algún pecado. Eso no es cierto. Pero los fariseos retorcieron los mandatos de Dios, los mandatos que había dado en su palabra santa. Y entonces esta acción que es prescrita como algo bueno, se vuelve algo malo. Porque depende de la motivación de la persona. Si no tenemos un motivo puro, no le gusta a Dios. Y así y lo hicieron en muchas formas. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Es bueno, debemos orar continuamente. Pero ¿qué hacían los fariseos? Y perdón, es como si estuviera señalando, siempre digo que no me gusta señalar, pero es lo que nos enseña la Biblia. Los fariseos, ¿qué hacían? ¿Oraban para qué? Para que la gente los viera. Oraban en las esquinas, oraban en voz alta. ¿Por qué? Porque no era que querían estar en comunión con Dios, sino querían que la gente los viera. Cuando daban ofrenda, ¿cómo hacían? ¿Qué hacían? Hacían que sonara, exactamente. ¿Para qué? Para que la gente los viera. Entonces, debemos también ver, este texto nos llama a ver, ¿qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? En este caso, los fariseos están hablando del ayuno. Y el ayuno es bueno. No lo practicamos mucho, no es tampoco parte de nuestra tradición, probablemente deberíamos reconsiderarlo. Pero Dios nos llama a ayunar. Hay muchas instancias en la Biblia en donde los llama al ayuno. Y no es que las cosas sean por obras, es algo que está prescrito en la Biblia y que no logramos entender totalmente. Pero ellos lo hacían rigurosamente lunes y jueves, lunes y jueves. Y ese día, como ya lo mencioné, se maquillaban para que la gente viera que estaban ayunando. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 6, 16? Les dice, hipócritas. Cuando la gente estaba diciendo, wow, mira qué bonito, mira qué ejemplo, ojalá yo pudiera ser como este fariseo. Y Jesús le dice, hipócritas. Entonces no se trata de tener una serie de actitudes correctas. Y déjenme señalar, no se trata únicamente, porque como cristianos sí debemos tener actitudes correctas. Y no se trata únicamente de seguir reglas. Y nuevamente recalco la palabra únicamente, porque como cristiano también la Biblia nos marca reglas, nos tenemos mandamientos. Pero no es hacerlos en contra de nuestra voluntad, es buscar qué es lo que nos está motivando a hacer estas cosas. Es el amor a Dios y el amor al prójimo lo que me motiva a hacer las cosas. Porque cuando le preguntan a Jesús, cuál es el gran mandamiento? ¿Qué responde Jesús? Ama a Dios. Y el segundo es muy parecido, ama a tu prójimo. Si yo vengo los domingos, y no los estoy corriendo, los invito a que vengan, pero si yo vengo los domingos, porque mi papá, mi abuelito lo hicieron, y es una tradición, y quizás no es el motivo correcto. Y nuevamente, si los estamos invitando, esperamos que de alguna forma los sermones nos ayuden a recapacitar, pero se trata de eso, que podamos recapacitar. Pero es para estar en comunión, somos una iglesia, somos un cuerpo, somos un equipo, somos una familia. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo, eso nos debe motivar. Si es porque me vean, si es para que me escuchen, si es para que me admiren, entonces es una motivación equivocada. Y es algo con lo que luchamos todos, yo les he confesado varias veces. Pararse aquí enfrente, dentro de mí es como debo quedar bien, debo verme culto, debo ver que estudié, que sé que la gente. Pero esa no debe ser mi motivación y tengo que orar, Señor, Señor, sé que es esto, pero quítamelo. Sé que es esto, pero quítamelo. Lucho con ello y yo creo que todos luchamos, o sea, no debemos ser sensibles en este aspecto. Dios nos quiere completos, no quiere nada más nuestras acciones, no quiere nada más nuestras actitudes. Hubiera hecho robots, quiere nuestro corazón. Escuché a un predicador que dio un ejemplo que decía, ¿qué pasaría si yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, ah, pues ven, aquí está el dinero que recibí, aquí está los documentos de los coches, del coche, bueno, no tenemos dos, del coche, tenemos los documentos de la casa, pero voy a estar todo el tiempo con mis amigos, nada más voy a venir a comer y a dormir. Seguramente mi esposa no estaría muy contenta. Y ninguna esposa lo estaría. O ningún esposo lo estaría si su esposa le hace eso. Quiere nuestro corazón. Y vamos a ver que somos la novia de Dios. Dios quiere el corazón de su novia. No quiere las actitudes de su novia. Vamos a la imagen de la fiesta de bodas. Y dice en los versículos 19 y 20, Jesús les contestó, después de que le preguntan, ¿por qué no ayunas? ¿Si acaso puede ayunar los invitados del novio mientras está él con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. ¿Qué hacemos cuando nos atrapan con las manos en la masa? Cuando nos atrapan in fraganti. Con frecuencia, cuando menos yo, busco una excusa que minimice la situación, que este momento embarazoso y trato como, bueno, sí es que las circunstancias me obligaron. Pero Jesús no tiene excusas, Jesús tiene razones por lo que Él está haciendo. Jesús les dice, estoy aquí y estamos celebrando porque el novio está aquí. ¿Y quién es Jesús? Es el novio. Estamos seguros que la gente que estaba escuchando a Jesús probablemente no entendió todo este concepto mesiánico de Jesús, que todo este concepto de Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Todavía no estaba el Nuevo Testamento escrito, no lo comprendían tanto como nosotros. Pero Jesús ya empieza a revelar quién es Él. Y dice, mientras yo estoy aquí, hay que celebrar. Y la razón por la que nosotros debemos celebrar es muy, muy importante. No es porque nosotros seamos los invitados. No. Nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros somos la novia. Y no sé cómo fue su matrimonio, pero cuando Janel y yo nos casamos, fue el día más maravilloso. Y me acuerdo cuando la vi, no lo podía creer, casi me pongo a llorar cuando entra, todavía cuando me acuerdo. Algunos de nuestros amigos han escuchado la historia como de 2 horas de cómo nos conocimos y cómo nos volvimos a encontrar después de 6 años. Algún día, si quieren, la podemos compartir. De cómo se me arruinó la idea de entregarle el anillo y tuve que cambiar planes como 4 veces. Pero para mí, ver a Janel y ver cómo venía sonriendo con su papá. Es de las cosas más bonitas que me ha pasado. Y yo nomás me imagino cómo nos va a ver Jesús. ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos ve acercándonos? ¿Con una sonrisa? ¿O nos ve sombríos, tristes, apabullados por todas las cosas, las cargas que tenemos? Y nuevamente sufrimos, ¿no? No es que no suframos. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante estas circunstancias? ¿Sabemos que Jesús está con nosotros o no? Mientras Jesús está presente, tenemos que celebrar, tenemos que estar alegres, tenemos que enfrentar la vida con la esperanza de que hay esperanza, con la certeza de que hay esperanza, perdón. Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo con enfermedades, escuchamos las peticiones de oración, dolor, angustia, desesperación. Y recordemos que no es malo estar triste, no es malo estar apabullado. Veamos a David en los Salmos. Con frecuencia él está: Señor, mis enemigos, defiéndeme, Padre. Pero al final debemos tener la certeza, porque esa es la promesa de la palabra de Dios, de que vamos a salir victoriosos, no por nuestras fuerzas, sino por la sangre de Jesús, porque la victoria es de Jesús, porque Él es nuestro novio. Suena extraño decir eso, pero es nuestro novio, es lo que dice la palabra. Tenemos muchos motivos para estar tristes o decepcionados. Ya dijimos hace rato, el país en donde nos ha tocado vivir. Con temor, ya no puedes salir a la calle porque no sabes si te van a raptar. Se tarda un poco más tu esposa en la calle y te empiezas a poner nervioso. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará bien? ¿Pero qué dice Pablo a los romanos? Dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? No dice nuestro novio, pero es nuestro novio. ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? La respuesta obviamente es nada de esto. Dice: así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos sigue amando. No dice, pero es lo que dice la palabra, nos sigue amando. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Amén. Nada nos debe apartar del amor de Dios, y no por nosotros, porque Dios lo ha prometido. Y esa es la imagen que debemos tener. Por eso debemos estar, perdón que sea así, pero es algo que me conmueve mucho. ¿Cómo estamos? Para llegar a la imagen de Jesús nuevamente, para regresar a nuestra imagen, una boda en el tiempo de Jesús también era muy diferente a lo que era una boda de nosotros. La boda duraba una semana entera, que quizás algunos de nosotros ya hemos sabido eso. El novio era tan importante, la boda, este concepto para las personas, que el novio se le permitía no ir a la guerra en un año. Está en el Antiguo Testamento, dice, el novio no estaba libre de ir a la guerra. Entonces, si no querías ir a la guerra, te casabas. Esa no debía ser la razón, esa era una mala razón. Pero si te casabas, estabas exento de ir a pelear por tu país. También los invitados estaban, de acuerdo a una ley rabínica, libres de muchas cosas. Dice, el texto rabínico, todos los que atienden a los novios, es decir, todos los invitados, están liberados de todas las obligaciones religiosas que pudieran reducir su gozo. O sea, si tú estabas en la boda, en una semana no recibías una llamada de la oficina, un fax de la oficina, un correo electrónico, nada. Tú deberías estar toda esa semana dedicada a estar celebrando con los novios. Y a veces me da tristeza, fui a un alumno que no sabía, nos acabamos de conocer, no sabía que era pastor, me dijo, ay, ¿qué crees? Fui a tocar sabía. Bueno, fui a tocar una de tus iglesias. Y yo, ah, qué bueno. Y después se le salió y dijo, qué aburridos son. Y yo, me sentí muy mal. ¿Y por qué? Y dice, pues que no saben celebrar, o sea, no importa lo que hagamos, se quedaron sentados todo el tiempo. Y la verdad es que me incomodó. Pero unos meses después fuimos a una boda y puedo decir que no sabemos estar alegres. Porque lo más emocionante que pasó en esa boda, aparte de que llevó la novia, la fiesta me refiero, no a la ceremonia de nupcias, fue que cantábamos, que gritamos no sé cuántas veces, sí, que bueno, la misma mamá, novia, la novia, ra, ra, ra, sí, pero después de cuatro veces, cuando están sentados el novio y la novia, ya no te dan, o sea, nos cuesta celebrar. ¿Dónde está nuestra alegría? Y no es un regaño, o sea, a mí me cuesta, yo soy, a lo mejor me, podría, no sé, el calificativo amargo, a lo mejor no estaría muy lejos de mí, pero nos cuesta celebrar. ¿Dónde está nuestra sonrisa? ¿Dónde está este gozo que debemos sentir por ser la novia de Jesús y tener la victoria? Si bien estamos llamados a llorar con los que lloran, también estamos llamados a celebrar. Y es difícil, no se trata de ser una persona con doble personalidad. No se trata de eso. Eso también trajo un recuerdo cuando mi papá una vez enfermó, mi hermana me llama por teléfono y me dice, Memo, si te vienes ahorita, no sé si alcanzas a ver a mi papá vivo. Llega a la casa, dije, Janel, sabes que tengo que ir a México porque tengo que ir a ver a mi papá, estamos viviendo en Buenos Aires, mensajeando lo más posible. Y ya sabes, te subes al avión y te desconectas. Entonces era un vuelo de, no sé, 11 horas aproximadamente. Y recuerdo que llegué al aeropuerto, fue por mí un amigo, y no le quería preguntar, pero antes de eso, venía un grupo de personas en el vuelo, y no sé qué venían celebrando, pero venían súper contentos, cantando, risa y risa. Yo me senté hasta atrás y tenía ganas de gritarles, por favor cállense, porque yo no puedo con esto. No sabía si iba a volver a ver a mi papá. Y pues como soy de Toluca me aguanté un poco, pero también sabía que no tenía yo el derecho de apagar el gozo de estas personas. Si alguien está contento, vamos a darle esta libertad de estar contento. Cuando nació mi hijo, ese mismo día murió mi prima. Algunos de ustedes la conocen, mi prima Ana Débora. Y para mí, no le dije nada a Janel, eran los últimos días, yo sabía que estaba grave mi prima. Y me alegraba porque ya viene el niño, qué alegría. Y por dentro no podía tener esta alegría completa porque me acordaba de mi prima. Y me empezaba así como, ay, mis tíos, mi prima, ay, señor. Pero me acordaba de eso y veía a Janel embarazada y, ah, pero viene mi hijo. Es difícil la vida. Por eso quizás es que este sermón se vuelve un poco emocional para mí porque estuve luchando con estas cosas toda esta semana. Y vivimos nuevamente en un lugar en donde no podemos negar que el dolor es parte de nuestra vida. El Señor Jesús también sufrió. Pero no podemos mantener una actitud negativa, pesimista, amarga, permanentemente. Debemos ver la luz al final del túnel y decir, pero al final está la promesa de Dios. Pero al final está la victoria. Pero al final voy a pasar la eternidad con Dios porque esa es su promesa. Y llegamos al final. Dice la última parte, los últimos dos versículos. Nadie remiente un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Esta última parte ya les conté, me costó trabajo, Porque como que no tenían mucha relación. Sin embargo, estuve estudiando un poco y pude llegar a la conclusión, más que nada porque estuve leyendo a algunas personas, más que porque yo fuera muy hábil, de que la mayoría de los estudios están de acuerdo en que la imagen de la tela nueva y el remiendo, así como del vino y de los odres, no se refiere a lo nuevo y lo viejo, sino a tomar una acción apropiada, a lo erróneo que es actuar en contra de lo que es obvio. ¿Sí me explico? No. Era malo que Jesús y sus discípulos no celebraran cuando Jesús estaba allí, como es malo poner un remiendo malo, un remiendo viejo en un remiendo, en una tela nueva. Es inapropiado. Se va a romper, no, no funciona. No está dando calificativos de que el bueno es, de que el nuevo es bueno o que el malo o que el viejo es bueno. Si vemos el texto, no hay calificativos. Nada más está diciendo, no se juntan. Entonces, cuando es tiempo de celebrar, vamos a celebrar. Cuando es tiempo de trabajar, vamos a trabajar. Cuando es tiempo de orar, vamos a orar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Simplemente está diciendo, es malo ir en contra de lo que es lo normal. Es malo. Porque se van a reventar, yo no sé mucho de ropa, pero sí entiendo que se estira y que se encoge y que una que ya está un poco más curtida, pues ya está, ya dio. Y los odres, obvio, ya no pasan mucho, pero cuando vivía aquí, cuando era niño en Metepec, pasaban señores con burros, con unos cueros de, no sé de qué animal eran blancos, llenos de como de un líquido, parecían globos, y mi papá me decía, es pulque, y yo, entonces era pulque, ¿verdad? Esos son los odres, eran como las botitas que ahora se usan, ¿no? Entonces el vino nuevo se está fermentando, genera gas, y si está nuevo, se puede extender como un globo. Pero si ya está muy extendido, y le echas el vino nuevo y empieza a trata de extenderse más, se va a reventar. Entonces Jesús está diciendo, no, no hagan eso. Cuando van a celebrar, celebren. Cuando el novio se ha quitado, entonces sí tienen que ayunar. Y yo estoy pidiéndole a Dios que Jesús esté con la iglesia, que no nos ha quitado Jesús, que podamos estar alegres, que podamos celebrar. Y en todo esto, generalmente hay que buscar, en todos estos textos, qué significa o cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria. Y significa que lo aplicamos en parte como ya hemos visto, ¿qué nos motiva? Debo analizar qué me motiva a hacer las acciones. ¿Es Dios y el amor al prójimo o soy yo? Y es una competencia difícil, uno es uno y uno se ama y uno cree que es bueno y uno cree que hace las cosas bien, pero debemos ser honestos delante de Dios. La otra es quitarnos las formas, nada más por ser formas. Debemos encontrar el fondo de la forma, qué es lo que está adentro de cada una de las prácticas que tenemos como iglesia. Jesús está hablándole a los fariseos y les está diciendo, si ustedes quieren ser parte de los invitados, parte de esta celebración, tienen que quitarse este cascarón religioso que tienen. No tienen que hacerlo para que la gente los vea. Quítense eso. Y es difícil. Es difícil tener que enfrentar esta situación, pero eso es lo que está diciendo Jesús. La presencia de Jesús inauguró el tiempo mesiánico, es decir, el tiempo del Mesías, el tiempo de gozo, cuando la iglesia está gozosa y deja de ayunar. El ayuno se vuelve superfluo. Jesús está con su pueblo, pero habrá un tiempo para ayunar, habrá tiempo para estar dolidos. Y lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé sabiduría para saber cómo vivir los tiempos, cómo vivir las circunstancias, y que nos ayude a evaluar lo que nos motiva. Vamos a pedirle a Dios que lo haga. Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque nos das una gran razón para estar felices. Perdónanos, Señor, si a veces nos falla. Perdónanos, Señor, porque somos humanos, pero Señor, danos este gozo de ser tus hijos y tus hijas, danos esta alegría de ser parte de la iglesia, de ser tu novia, de tener una esperanza firme. Señor, ayúdanos a reconocer los tiempos. Ayúdanos a actuar con sabiduría en medio de esta sociedad caída. Ayúdanos a actuar con sabiduría en nuestras familias, en nuestros trabajos y como tu iglesia, Padre. Gracias por tus promesas y gracias por tu victoria. Y que tu Santo Espíritu nos llene de ese gozo que solamente tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.